tirada por la habitación. Dos copas y ya la noche es de nosotros. Dos, dos. Cuerpos encontrados mientras el sudor se deja caer a través de tu rostro. Tú quieres llegar hasta el cielo. Pasarla bien, ven, ven y dame sexo con flor. Oh, oh, oh, y dame sexo con flor. Y dame sexo con flor. Sharunga, tra, tra. Yo te prometo una noche de calidad. Es que tu cuerpo a mí me cambia la mentalidad. Quitarte toda la ropa de forma rápida y ponerte en varias poses clásicas. Entro en tu boca y tú no dejas de mirar. Solo este cuarto conocerá la verdad. Es para mí el show, hagámoslo con flow. Al ritmo del rock. Es que te gusta mi estilo cancer. Te gusta que te seduzca y al oído te cante. Créeme que como tú puedes estar con bastante, pero no te dejaría porque eres elegante. Tengo la mesa llena de hierba negra. En el closet mi Taurus pues tengo culebra. Pero tú no te preocupes, girl. Siempre soy ganador y así es que se celebra. Te quité la camisa y si quedaste en timbre, eres como la que soñé desde el kinder. Oscuras en el cuarto, eres temible. Voy a hacer que esta cama suene terrible. Yo soy de los que no se rinde. Te haré llegar así, sea invencible. Soy como LeBron James en el drible. Hasta que no te la clave, voy a ser indetenible. Dame sexo con flow. Es neutro, es neutro. Dame sexo con flow. Hey, soy neutro, neutro. Tú eres otro nivel en el cuarto. Tomemos esto entre tú y yo como sexo entre las manos. Black Pride Producer, el Dr. Martínez, Aurea Company, Artigas en la escena, NSD, Big Tracy, Black Pride, Black Pride, yeah.